heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. La dulce voz de Virginia Corol, ahí anunciando el nombre del programa. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien, gracias, Ernesto. Bien, con un día precioso, hermoso, ¿viste? Día, hermoso, ¿no? Hermoso, fresco, con sol. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posada. Les damos la bienvenida entonces a la audiencia a este humilde programa desde el cual tratamos de comunicar acontecimientos que tienen que ver con los trabajadores, todo desde la óptica de los trabajadores. Y hablando de trabajadores, hay muchas novedades a nivel nacional con respecto a... una paritaria docente que por ahí es lo que marca el rumbo de los salarios de los demás sectores en la nación, ¿no es cierto? Una paritaria que está estancada en este momento. Virginia, ¿estuviste escuchando algo? Sí, obviamente creo que, en realidad creo que la sociedad toda está escuchando, porque más allá de que muchos somos docentes o cobramos sueldos docentes y eso involucra a nuestras familias, obviamente también están los padres de los alumnos y los propios alumnos pendientes de si comienzan o no las clases. Como decía el otro día una periodista, que no es solo ver si comienzan las clases en el sentido de preparar los elementos correspondientes, sino porque a veces hay toda una familia que se organiza en función u organiza sus horarios en función de las clases, ¿no? Entonces... la verdad que genera incertidumbre, no solo en cuanto al aumento que se puede alcanzar, digamos, para más o menos hacer frente a la situación, sino, como te decía, también por esta organización familiar que... Pero sí, las paritarias están estancadas y toda la semana hemos escuchado tires y aflojes. Está en un cuarto intermedio en este momento la paritaria docente nacional. Están participando diferentes sindicatos, UDA, SADOP, CETERA, por ahí tienen cierta afinidad con el gobierno, hasta este año al menos lo tenían, venían haciendo los deberes para el gobierno, no para los trabajadores por ahí, pero este año parece que ya no se pueden disfrazar de nada, ¿no es cierto? Tienen que salir a reclamar lo que por ahí las bases docentes están reclamando, ¿no es cierto? Que es un aumento real, genuino, y una recomposición de lo que se ha venido perdiendo estos últimos años. Consideramos nosotros por ahí que este año el piso salarial de los trabajadores públicos lo marcaron los policías. Un policía en la mayoría de las provincias en este momento, acá en la provincia de Misiones, vamos a hablar concretamente, está por arriba de 8.000 pesos. Felicitaciones al sector policial que ha logrado esta conquista salarial y gremial. Ahora lo que decimos nosotros es que también queremos una recomposición parecida que se acerque a lo que es una canasta familiar básica real, ¿no es cierto?, que según los estudios de CTA están por encima de los 8.500 pesos. Así que ese es más o menos el panorama, eso es lo que discutiremos hoy. Claro, porque tampoco es que uno quiere, digamos, caprichosamente ganar más o menos igual que otro compañero de trabajo, pero sí, como vos decís, estos 8.000 pesos o más que pueden ganar los policías, tampoco es un sueldo que de pronto van a pasar a formar parte de otra clase social. No, es lo mínimo que uno necesita si tiene dos o tres hijos, digamos. Entonces, el pedido no pasa porque, si ellos ganan 8.000, yo quiero 8.000. Sino porque, bueno, es el monto. Claro, partimos de un mínimo, ¿no es cierto? Para todos, y a partir de ahí cada sector dirá, bueno, un médico tiene que ganar más que un enfermero por ahí, y así sucesivamente. ¿Notaste que hoy tenemos una ausencia acá en el... Sí, mi corazón, el bonito de Juan Manuel, sí. Juan Manuel no pudo estar... Él sí es bonito, no vos. Tengo alguien que puede decir lo contrario. ¿Sí? Seguro. Le voy a decir a Jessica que te llame. Por lo menos una persona me va a defender. Claro, seguro que sí. Y tu mamá también. Sí. Juan Manuel, por cuestiones personales, ha debido ausentarse hoy del programa de radio, notamos la ausencia, pero bueno, haremos lo posible por suplir esa falta de lo técnico legal que siempre nos... Sí, le mandamos un beso muy grande, ojalá esté escuchando. Sí, está escuchando. Bueno, entonces un beso muy grande para él. No importa, ya se le comunicó que se le va a descontar del sueldo la ausencia del día de hoy. Así. Ojo, Juan Manuel, que tu contrato es bastante rudimentario. Y hablando de contratos rudimentarios, otra noticia que tenemos es que lo que hablábamos la semana pasada en el programa, se llevó adelante una jornada... desde la CTA, convocada desde CTA, se realizó en la sede de ATE, el sindicato, la Asociación de Trabajadores del Estado, una jornada sobre precarización laboral, trabajos precarios. Y una charla un poco técnica, si se quiere, vino Horacio Fernández desde Buenos Aires, de la CTA Nacional, a mostrarnos un poco el panorama que analizó la CTA sobre la economía nacional, lo que estamos viendo. La conclusión a la que llegamos es que, la variable ajuste de esta situación económica que está viviendo, que el gobierno evita llamar crisis, está diseñada como para que los trabajadores seamos quienes paguemos esta situación. Sí, que como decía Fernández... supuestamente este gobierno tiene un modelo muy diferente a los anteriores, y sin embargo él explicó, como decías, técnicamente, pero en ese momento uno lo entendía porque lo hacía con claridad, de cómo en realidad este gobierno está usando las mismas estrategias que usaron gobiernos anteriores y que llevaron a la hiperinflación o a las crisis económicas. Es decir, estaba hablando de estrategias muy parecidas a las que en su momento se le criticó fuertemente a lo que pasaba en la época de Alfonsín, en la época de la Rúa o en la época de Menem, y él mostraba con mucha claridad cómo muchas de las estrategias que utiliza el gobierno actualmente son absolutamente similares, es decir, no responden para nada al modelo que ellos dicen llevar adelante. Por eso se habla de un ajuste ortodoxo, que dicen con esto, que es clásico, o sea, es de manual, como diría Clos, ajustar a través de los salarios para que no haya, para tratar de detener la inflación. Pero un manual escrito por los que ganan, ¿no? Bien, esos son más o menos los temas que trataremos el día de hoy, si te parece, Virginia. Sí. Ya se comunicó Juan Manuel Holtz, el ausente del día de hoy. Dice gracias por los saludos y a los piropos de Virginia, un abrazo. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-73-7874. Es el teléfono celular de la radio. Ahí recibiremos el mensajito y el aporte al programa. También podés comunicarte a la línea fija de la radio, 446-9020, siempre característica de Posadas, 446-9020, te va a estar atendiendo Juan Manuel en los controles técnicos, el otro Juan Manuel, el primero en realidad. Sí, ese nunca falta, ¿viste? Que muy amablemente va a tomar tu mensaje, y si querés salir al aire, hacer tu aporte al aire, también estás invitado a hacerlo, él manejando con sus dedos mágicos los controles va a hacer lo posible para que pueda salir al aire. También puedes escuchar a través de internet www.995fmestilo.com.ar. Y si te perdiste el programa o querés escucharlo en diferido para analizarlo mejor, puedes hacerlo en www.covamisiones.com.ar. Virginia, te invito a que hagamos una pequeña pausa musical, si te parece, y luego ya trataremos de establecer contacto con una de las referentes de Compromiso con las Bases, que es Mónica Gurina, que nos va a a contar un poco qué es lo que va a pasar la semana que viene con el comienzo de clases. Uh-huh. Música en la mañana del sábado. Cuánta tristeza, país, cuando tus hijos se van, tener que andar por ahí, lejanos buscando el pan. Cuánta ironía, país, para mis adentro digo, andar mendigando el pan, siendo del país del trigo. ¿Cómo se entiende, país, tanto trabajar nosotros para hacer grande la patria, para que la estafen otros? ¿Cómo se entiende, país, que no se pueda cambiar este destino infeliz que no nos deja avanzar? ¿Qué es lo que pasa, país? La verdad ya no la sé, saco la cuenta al derecho, pero me sale al revés. Andan los pobres, país, robándole al pobrerío. Los de arriba se quedaron con lo tuyo y con lo mío. Nos han robado, país, la confianza y la ilusión. Anda de bolsillos flacos el pueblo trabajador. Pero me quedo, país, yo no te quiero extrañar. El tango que suena aquí, aquí lo voy a bailar. Pero me quedo, país, yo no te quiero extrañar. El tango que suena aquí, aquí lo voy a bailar. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas. Estamos con Virginia Corol, tratando de charlar un poco sobre lo que está pasando en el país y en la provincia. Empezábamos entonces por hablando de la situación de los docentes, de los salarios docentes, de las paritarias nacionales, ¿no es cierto?, que se están llevando adelante. Estamos esperando el llamado de Mónica Gurina, que nos avisa que va a haber situaciones complicadas este año acá en la provincia de Misiones. Creo que en el resto del país también se va a reflejar, a vivir uh-huh, esto, ¿no? Sí. Establecimos contacto. Hola, buenos días. Hola. Sí. Hola, Mónica, ¿estás ahí? Sí. Buenos días, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que muy bien, en función de saludarlos a ustedes, que siguen firmes ahí al pie en el 14 bis, y la verdad que estamos felices de que nuestros compañeros hagan esta función que por ahí algunos no hacemos o lo hicimos en otro momento, ¿no? Sí. Mónica Gurina, socia fundadora de la hora del 14 bis. sí estuvimos allí con Rosa y con tantos, otro con Nora, con Chito, con otros compañeros, con Ricardo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Cuando comenzamos esa etapa de transmitirle a nuestros compañeros qué cosas estaban pasando en nuestra central, uh-huh. y se preparan las cosas para que tengan un canal de comunicación o de, inclusive, de para preguntar o repreguntar qué cosas, cosas a los trabajadores y a nuestra situación. Sí, llevamos adelante el legado de Mónica Gurina y Rosa Broncino acá en la hora de 14 horas. Bien, no, Mónica, nos metemos en el 2014. Sí. ¿Qué pasa este año? La verdad es que este tiempo, desde el día lunes que los docentes nos hemos presentado a las instituciones escolares, sí. Nuestra agrupación, Compromiso con las Bases, ha recorrido, no solamente aquí en la ciudad de Posadas o en el departamento capital, sino en otros lugares del interior de la provincia. Sí. Conversar con nuestros compañeros porque, ajá. nosotros lo más importante tiene que ver con los representantes o dirigentes o como quieran llamarlos, tienen que hablar o decir lo que los trabajadores quieren y lo que expresan, ¿no? Sí. Y la verdad es que lo que hemos vivido en esas asambleas, una cuestión muy a fondo que tiene que ver con el malestar y la bronca, uh-huh. Tiene que ver con la expresión significado la pérdida de nuestro poder adquisitivo del salario. Directores, maestros, profesores expresaban que no es posible, uh-huh. que pretendan darnos un salario en cuotas, uh-huh. Y ahí aparece como una condición insoslayable el hecho de que el aumento tiene que ser en un pago y tiene que ser una cuestión importante para recuperar en parte lo que ya hemos perdido. Eso Mónica, eso creo que sí. Tomaron conciencia los colegas de que primero una recomposición salarial y después hablaremos de aumento de sueldo, algo así, ¿no es cierto? Sí, no, porque si nosotros tomábamos una base de 1.000 pesos, si teníamos 1.000 pesos el año pasado, ya perdimos, hoy solamente tenemos 700 de esos 1.000. Uh-huh. Y eso se siente muy claramente cuando vamos al súper, ¿no? Uh-huh. Ahí se siente clarito cuando todo lo que compraba por X cantidad de pesos ahora no llego, ¿no? Uh-huh. Entonces primero hay que recomponer el salario, uh-huh. y después hay que hablar de aumento salarial. Uh-huh. Y la verdad que en ese proceso necesitamos un 30% para reponer lo que perdimos y un 30% para enfrentar un año que va a tener una escalada inflacionaria, por lo que estamos viendo, que va a ser muy importante, que otra vez lo que vamos a perder vamos a ser los trabajadores. Uh-huh. Lo más curioso de esto es que el presidente del Consejo haya dicho que lo que pide el Frente Gremial, que lo que pide el Compromiso con las Bases CTA, sea una barbaridad, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad que si yo perdí el 30%, lo que pretendo es enfrentar un año más o menos preparada a la inflación que se viene y necesito otro 30%, uh-huh. estamos hablando de un 60% de aumento y esto no es ni siquiera una estupidez, uh-huh. ni raya la locura. Y máxime si comparamos con lo que lograron los policías. No, pero además, Ernesto, con esa suma ni va a ser todo al sueldo de los policías, ¿eh? Uh-huh. Que esta es una cosa de la que bien me hace recordar apareció en las escuelas, ¿no? Mm. Todos queremos ganar lo mismo porque en el 2011 la enfermera, el policía, la maestra y aquel que trabaja en la administración pública, todos somos 2.003 pesos. Mm. ¿Por qué hoy, en el 2014, el policía que recién se inicia se va a 8.600, el maestro de grado le quieren llegar el sueldo piso a 4.500 y no tenemos ni siquiera la mitad, ¿no? Uh-huh. No recomponemos ni siquiera la mitad de lo que han obtenido otros sectores. Entonces la verdad es que es muy clara la lectura. Bien, Mónica, y ante este panorama, ¿qué acciones va a llevar adelante Compromiso con las Bases en el marco del Frente Gremial? Bueno, nosotros lo que estuvimos levantando en las escuelas produjo justamente esta decisión de ir al PASCO el día 5 y 6 en principio. Uh-huh. En principio. 5 y 6 de marzo, paro docente. paro docente sin asistencia a los lugares de trabajo, uh-huh, y con acciones que, bueno, la hemos discutido, la hemos planteado en cada una de las escuelas y tiene que ver con encontrar a los trabajadores en la calle, uh-huh, expresándose, uh-huh, y no guardando la bronca en la sala de profesores, ¿no? Uh-huh. La verdad es que tiene muchas anécdotas estos chicos, esto de poder recorrer y hacer asambleas en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Porque algunos, por ejemplo, algunos docentes saltaban con una furia, uh-huh, que los descontrolaba, ¿no? Uh-huh. Con manifestaciones de agravio importante hacia los funcionarios que deberían haber tomado la decisión de cambiar la historia de nuestro salario, uh-huh, y que además hoy nos quieren llamar casi subversivos porque queremos recuperar parte de lo nuestro, uh-huh, y además porque no queremos pagar la crisis o llevar sobre nuestras a la crisis económica que nosotros no llevamos adelante, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, aparecieron elementos sustanciales, uh-huh, que tienen que ver con lo que hemos visto el día de ayer, ¿no? Ayer en los medios de comunicación salió la postura del gobierno provincial con los gremios amigos. No sé si tenés la cifra, Ernesto. No, exactamente no. Pero ayer salió en algún periódico, uh-huh, que el gobierno de la provincia proponía 266 pesos de aumento como adicional remunerativo y bonificable para marzo, uh-huh, 175 para agosto y 175 para octubre. Uh-huh. Entonces, la verdad, uh-huh, que cuando los docentes de las escuelas leyeron esta propuesta, es casi una burla, más, claro, se irritaron, claro, mucho más, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque primera cosa dice adicional remunerativo bonificable y no habla en ningún momento del salario básico. Uh-huh. Y el primer enojo tiene que ver con que una cuestión sustancial de la pelea de los docentes en este último tiempo tiene que ver con el aumento del salario básico, porque eso significa mantener el escalafón docente, uh-huh, y que cada uno perciba un aumento salarial en función de la antigüedad y en función del escalafón en el que está ubicado. Uh-huh. Si yo destruyo el escalafón, entonces volvemos a la etapa, uh-huh, anterior, en la cual el que recién se inicia y el que tenía 22 años de antigüedad cobraban lo mismo. Uh-huh. ¿No? Retrocedemos en lo que hemos, correcto, logrado estos últimos años, ¿eh? Exactamente. Entonces, acá aparece una cuestión sustancial, tiene que haber una recomposición del básico y eso se dijo en todas las escuelas que hemos tenido oportunidad de participar y de discutir. En esto no claudicamos, uh-huh, por eso el mensaje directo a aquellos que tienen la responsabilidad de hacer una oferta salarial, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que uno siente que lo toman de estúpido, ¿no? Parece que los estúpidos de la película fuéramos los docentes a quienes hay que darle 266 pesos en marzo para que comencemos las clases sin reclamar. Entonces, la verdad es que esto molesta mucho, no hay básico. El otro elemento que molesta mucho es tres cuotas, gente. Uh-huh. Tres cuotas, suena prácticamente a chiste, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad. Entonces, y además porque estamos hablando de prácticamente 800 pesos, uh-huh, que además, uh-huh, vamos a terminar de percibirlo, y aunque lo aten a la antigüedad, uh-huh, vos sabés que hacíamos el cálculo, Ernesto y Virginia, hacíamos el cálculo, ¿no? Uh-huh. Y decíamos, si esto es un adicional remunerativo y bonificable, uh-huh, atado a la antigüedad, como tenemos los otros adicionales, esto va a significar que en el mes de octubre vos vas a tener en todo tiempo un aumento de 1.200 pesos. Mm-hmm. Que ni se acerca a las aspiraciones. Ni se acerca a las aspiraciones, ¿no? De verdad, digamos, el chiste, la burla. Sí. Bueno, Mónica, ¿y este enojo se va a trasladar a la calle con los docentes? Totalmente, uh-huh, totalmente. Porque además no somos los únicos. Uh-huh. Nuestra central, vos bien decías, ha organizado junto con otros compañeros la multisectorial de sindicatos estatales, uh-huh, justamente por esto que te decía antes. Uh-huh. La situación del maestro de grado, que hoy el que recién se inicia cobra 3.416 pesos, en la misma situación de la enfermera y de muchos compañeros que están en la administración pública. Por lo tanto, la disputa va a ser colectiva en función de esto que estamos expresando. Algún colega de Campo Grande, por ejemplo, nos llamaba y nos contaba la situación de las escuelas allí y que él estaba muy sorprendido porque muchas escuelas primarias que no habían hecho nunca paro estaban realmente ofuscadas, ¿no? Estaban dispuestas. Ayer hablábamos con otros colegas de San Javier que van a estar en la plaza de esa localidad porque no se puede admitir que aparezca un aumento donde el básico no se modifique y donde además las cuotas nos lleven a pensar que 1.200 pesos vamos a tener de aumento allá en octubre, cuando prácticamente ya estamos en los albores del 2015, ¿no? Claro. Sí. Mónica, ¿cuál es el lugar de concentración, el lugar donde se van a reunir nos vamos a reunir los docentes? En realidad la acción tiene que ver con juntarnos los docentes en lo que se llama la bailanta 622 allá por la... Ah, bueno, pero si se van a poner allá la bailanta no vamos a solucionar nada. Es que la idea es justamente... Ajá. Vos sabés que una de las cosas que aparecía con mucha fuerza es lo que vos decís, ¿no? En las escuelas primarias hay una cuestión folclórica, ¿no? Que cada vez que llega la supervisora, por ejemplo... La escuela se limpia en exceso, se pone un mantel que alguien trae de la casa y además decíamos, empecemos a dejar de hacer el circo y a mostrar las cosas que tenemos. Hay escuelas que estuvimos visitando donde el deterioro es significativo. Hay colegas que están todavía esperando que se arreglen cosas mínimas, escuelas que todavía no se sacó el pastizal que hay, que no se arregló el baño, que no tienen ventiladores, ni siquiera lo mínimo indispensable que son las mesas y las sillas, están deterioradas y no se han recuperado, porque bueno, eso significa fondos para arreglarlo y tampoco llegan nuevas, ¿no? Y en ese contexto, perdón, en ese contexto te dicen, vos vas a cobrar en marzo 266 pesos, muchacha, y a trabajar. La verdad, no da ni siquiera para razonarlo, parece un chiste. Y lo más lamentable es que quien está negociando esto haya sido un sindicato que se jacta de ser el mayoritario, que es la dirigencia de la UDPM. Vos sabés que las escuelas en las cual a la cual tuvimos oportunidad de llegar, le contábamos, nosotros somos la UDPM. Yo soy la UDPM porque soy afiliada y porque disputo y discuto en ese ámbito. Ahora, lamentablemente la conducción tiene hoy parámetros distintos de lo que los trabajadores queremos y por eso decíamos, la dirigencia de la UDPM otra vez va a vender la cabeza de los docentes por tres cuotas, sin básico y además sin una recuperación, como decíamos todos allá por julio, que permita pensar hacia adelante. Esto otra vez es una venta de la cabeza de los trabajadores docentes, casi una subasta regalada de nuestro trabajo, que nosotros por lo menos no vamos a permitir y vamos a luchar por eso, ¿no? Bien, jornada de lucha entonces, miércoles 5, jueves 6, paro sin asistencia a los lugares de trabajo, concentración, ¿a qué hora y dónde? Esto te decía, ¿no? Esto va a ser a partir de las 8 horas más o menos allí en el 622 de la Ruta 12. Ajá. Cerca de la entrada Garupá, ¿no es cierto? Cerca del Indio. Correcto. Aquí. Bien. Estamos cambiando las modalidades, estamos evolucionando, si se quiere, hacia otras formas de manifestarnos, porque evidentemente la marcha a la plaza ya no está teniendo el mismo efecto político, si se quiere, que tenía hace unos años. No, pero además no te olvides, Ernesto, y esto también tiene que ver con una un análisis hacia adentro de nuestras capacidades a la hora de luchar, ¿no? Cuando hablábamos con los compañeros en las escuelas, hay muchísimos docentes que han dicho el paro ya no es la herramienta, hagamos otra cosa. Y entonces no te vayas a olvidar, en algún momento habían propuesto hagamos marcha de antorcha después que termine la actividad. Y la verdad es que no fue nadie. Dijeron, vamos al consejo, y la verdad es que no hacen todo el paro, pero nadie se moviliza. Entonces, lo que hablamos con mucha fuerza y con mucha energía, y sobre todas las cosas apareció una voluntad manifiesta, uh-huh. es que como nosotros marcamos en el almanaque fechas que son significativas para nosotros, el día de lucha no puede ser un día que yo me ocupe de ir a pagar alguna cuenta o de hacer otra cosa, sino simplemente destinar a que ese día voy a hacer la actividad que vamos a hacer colectivamente, ¿para qué? Para obtener mejor salario, ¿no? Para obtener un reconocimiento del patrón de que en realidad el docente o el trabajador estatal o quien sea tiene que recuperar salario y no tener que pagar la crisis con esta pérdida del poder adquisitivo. No se puede luchar solamente desde el Facebook. ¡Ah, no! Sí, pusiste ahí el dedo, ¿no? Viste que somos revolucionarios todos en el Facebook. Sí, sí, sí. Viste que ahí hay que salir a matar o a morir, digamos, ¿no? El Facebook es una cosa que... Sí, somos bien, es más, si vos llegás a decir que estás dudando, que haces paro, recibís 25 mensajes que te dicen traidor, ¿viste? No, la lucha en el Facebook es espectacular. La verdad que ojalá que pudiéramos sacar el Facebook. Y pudiéramos ponerlo en la calle con esa voluntad y esa energía que se ve ahí. La verdad que sirve para comunicarnos ahora. Claro. Salgamos un poco del rabiol, la computadora y el teclado, y llevemos nuestra pelea al ámbito donde además el patrón nos vea, ¿no? Bien, Mónica, muchas gracias por la comunicación, que sigas disfrutando de tu sábado y que nos encuentre con mucha fuerza el miércoles entonces ahí en frente a la entrada Garupá en el 622 para manifestarnos y expresar lo que estamos sintiendo los docentes. Un abrazo grande. Un abrazo y felicitaciones a ustedes que todos los sábados están firmes ahí. Les agradecemos a aquellos que tenemos la información exacta de boca de ustedes, así que gracias chicos, hasta la próxima. Gracias, un beso, Mónica. Bien, era Mónica Gurina, representante fiel de los intereses de los docentes de Compromiso. Comprometía la Mónica, ¿eh? Como sí, impresionante. Sí, sí. Años que está en esto y que no ha bajado los brazos, a pesar de no tantas... No ha negociado, ¿no? No ha negociado tampoco. A pesar de tantas vicisitudes y tantos por ahí goles en contra que hemos recibido los docentes en estos últimos años. Vos sabés que en relación a esto que ella comentaba del estado de las escuelas, el otro día por cuestiones acompañé a una amiga a una escuela estatal y realmente me llamó la atención el estado de la escuela. Saqué fotos de algunas partes, porque era una escuela estatal pero céntrica, digamos, ¿no? Que bueno, no importa eso, pero en un estado realmente deprimente. Y supuestamente las clases comenzaban ahora el 5 y esa escuela era, incluso se acercó una maestra a pedirnos colaboración de mano de obra, porque ellos, los docentes, iban a tomar la posta justamente este sábado para pintar, para arreglar un poquito la escuela, porque era lamentable. Y me acordé y eso cuando está en toda la provincia. Claro, y cuando Cristina hacía estas conexiones nacionales, porque inaugura, y vos veías esa escuela y es deprimente, realmente. Estamos recibiendo un mensaje, el primer mensaje de la mañana. Un compañero, profesor Sayas, dice, ¿qué va a suceder con el artículo 9? Compañero Sayas, el artículo 9 es parte de la ley de incentivo docente, sigue firme siempre y cuando, y esto hay que prestar mucha atención, el artículo 9 sigue firme en nuestra provincia siempre y cuando sigamos siendo los docentes peor pago del país. ¿Qué es el artículo 9? El artículo 9 es justamente un extra del incentivo docente que va para ayudar a las provincias más pobres. Así que ya lo expresó claramente alguna vez el gobernador Clos y también el contador Safrán, que debemos mantener los salarios en un nivel determinado, no quiso decir bajos, para poder seguir recibiendo el artículo 9. ¿Y qué es el artículo 9? Es plata que se ahorra la provincia de pagarle a los docentes, porque no sale del bolsillo de la provincia, sino que viene de Nación. Claro, pero además es en negro. Es en negro, por supuesto. Claro. Así que, bueno, nosotros desde Compromiso con las Bases hemos analizado esta situación, definimos que nuestra lucha va por el blanqueo salarial, y porque la provincia, nuestro patrón directo, se haga cargo de sus obligaciones, no tenga que estar dependiendo de la nación para poder completar nuestro sueldo. Así que el artículo 9 hoy por hoy sigue firme siempre y cuando sigan bajos los salarios en la provincia de Misiones. Si por ahí alcanzáramos un nivel de superar la media nacional, seguiríamos recibiendo la misma plata, solo que no nos estaría ayudando a Nación, sino que la provincia se tendría que hacer cargo de esa moneda. Así que esa es más o menos la situación de lo que es el incentivo docente y el artículo 9. Bien, Virginia, ¿qué te parece si hacemos una dos minutos de pausa musical y ya tenemos poco tiempo para charlar sobre lo que fue la jornada de la semana pasada? Música. Perfecto. Puede estar en unos 14 mil millones de pesos, una cosa así, el 20% del presupuesto es deuda. Lo corrieron hasta el 31 de marzo, pero ya les avisaron a todos, muchachos, la pauta salarial para los estatales no puede superar el 25%, no puede superar. Cumplan con los deberes y después vemos cómo les refinanciamos la deuda. Entonces, estas órdenes, por ejemplo, ¿son formales o sea? Esas cosas nunca se escriben. Okay. Ahora, también las provincias tienen responsabilidad, los funcionarios provinciales también tienen responsabilidad. Se juntaron, salió en todos los medios, a principios de febrero, ministros de Economía de 16 provincias en Buenos Aires, donde acordaron no dar más que el 25%. Digo, en vez de juntarse para decir, muchachos, todos juntos vamos a ir a disputar lo que les pertenece a las provincias con el gobierno nacional, se juntan para decir, che, nos piden que no le demos más, duro con los laburantes, no le vamos a dar más. Digo, pues vos te podés juntar para las dos cosas. Vos te podés juntar para ponerte los pantalones largos, como responsable de la administración de la provincia, ir a decir, vamos todos juntos a decir, si no aflojan la mano en la coparticipación y no mandan, vamos a pelear como corresponde, o te podés juntar para decir, bueno, vamos a cumplir. O sea, son muy duros con los laburantes, son muy severos a la hora de fijar la pauta, y después se bajan los pantalones cuando tienen que ir a discutir con el gobierno. Bien, continuamos en la hora del 14.000. Lo que escuchábamos era la palabra de Horacio Fernández, el compañero de la CTA, que de la Comisión Directiva Nacional, que nos visitó la semana pasada para realizar el encuentro sobre precarización laboral. Y en una entrevista que hacíamos nos contaba este análisis, ¿no es cierto? Pero hay que lo solemos escuchar en diferentes medios, pero desde la CTA es bueno que la gente nos cuente también la visión que tiene, ¿no? Decía clarito que muchas provincias tienen deuda con la nación. Tienen deuda con la nación, y bueno, en virtud de esto es que muchas veces por refinanciar decir, te perdono un poco la deuda o te estiro más los plazos, pero a los laburantes vos no le podés dar más del 25% para así nos dan una mano a frenar la inflación. O sea que hay una decisión política tomada de que la crisis la paguen los trabajadores, ¿no es cierto? Horacio Fernández, quien vos estuviste en esa charla, ¿no es cierto?, que habló más o menos estas cosas y bueno, nos contaba qué es lo que pasaba. También hubieron en esa jornada testimonios de trabajadores que nos contaban las situaciones de precarización en la que vivían, ¿no? Vos tomaste registro de algunas de estas, sí. ¿Qué te llamó la atención? La verdad que fue una jornada hermosa en el sentido, digamos, de lo bien organizada y lo interesante, pero también triste o, digamos, angustiante, como vos decís, cuando uno escuchaba a los compañeros trabajadores, que habló un señor que es tarefero, después habló el único delegado que por lo menos hasta ese momento seguía en pie de la fábrica esta de zapatillas. Ajá. Después habló un señor que en su momento, que trabaja en una empresa de limpieza, uh-huh, en la cual su hijo falleció, uh-huh, a causa de aspirar lavandina en polvo, uh-huh, por no tener los elementos de seguridad. Y la verdad es que uno escuchaba decir, cada relato te llevaba a distintas emociones, te generaba emociones muy diferentes, pero la del tarefero, uh-huh, a mí por lo menos me remontó, me hizo acordar algunos libros que leí sobre la época del Mensú. Uh-huh. Es decir, la forma en que este señor relataba las condiciones en las que ellos trabajan, el trato que reciben y lo que pueden hacer después con su sueldo, pero no cambió nada. Uh-huh. No cambió nada de la época del Mensú, cuando, uh-huh, el Mensú era directamente un esclavo del patrón, uh-huh, directamente, porque incluso el los términos, su discurso, uh-huh, es un discurso de alguien sometido al gran patrón, uh-huh, ¿entendés? Es decir, ¿Y qué contaba, por ejemplo? Y contaba, por ejemplo, cómo los llevan a la tarefa en camiones en muy mal estado. Uh-huh. Esas muertes que ocurrieron el año pasado sí, son negligencia absoluta de los patrones. Pero digo, no cambiaron mucho la historia. No, es más, dice que hablaron una vez con un patrón, aparentemente unos delegados, para pedirle la compra a un colectivo. Él dijo que no iba a comprar un colectivo por 6 meses para los negros, para que viajen los negros. Así dice que se refirió el patrón. Yo no voy a comprar un colectivo, la tarifa dura 6 meses, no voy a comprar un colectivo para transportar negros 6 meses, por ejemplo. Uh-huh. El tema de la comida, no les pagan los viáticos, uh-huh, les traen las bolsas de fideos, de lo que fuere, y les ponen medio que el precio que ellos quieren. Uh-huh. Es decir, si te tienen que dar un viático de 60 pesos por día, le traen una bolsa de fideos y le dicen, bueno, eso sale 60 pesos por día, uh-huh, o sale 60 pesos. Entonces, es como que, digamos, en la época del Mensú, claro, los que trabajaban iban al almacén a sacar adelantada la comida, y cuando llegaba fin de mes, como el almacén era del patrón, no, tu sueldo ya lo cobraste en comida. Y me debes plata también. Y encima me debes plata, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... y después, bueno, el chico este de DAS que contaba la forma en que trabajaban, esto de que había... DAS es la fábrica de zapatillas, exacto, del Dorado. Que, uh-huh, había 35 bebederos para 1000 y pico de empleados, uh-huh, que un día voló una tapa, creo que dijo, de 200 kilos de hierro, porque la caldera... Exacto. Uh-huh. Que si hubiera habido en ese momento, dice que era, no sé si era un domingo, no había nadie en la fábrica, pero que si hubiera habido, hubiera sido una verdadera catástrofe. Que el pedido que tenían los trabajadores no era cosa de otro mundo, no era... No, eran cosas de... Más bebederos para tomar agua fresca. Exacto, esto justamente, que se cuide o que se mantengan las maquinarias, uh-huh, porque ellos sabían que eso se estaba por... Y lo que más también era... sorprendente, que él cuenta que ellos hacen la denuncia el lunes, ponerle en el Ministerio de Trabajo del Dorado, uh-huh, y el miércoles estaban despedidos. Es decir, la rapidez con que actuó el Ministerio, uh-huh, en digamos, para para informar a los patrones, ¿no? A los patrones. Que habla de la connivencia entre absoluta los y países. La forma en que trataron, dice, denigrantemente a los que convinieron dejar de trabajar y ir a cobrar sus ¿cómo se dice cuando te pagan, cuando te despiden? Bueno, nos fue la palabra. Indemnización. Bien, gracias Juan Manuel. Gracias Juan Manuel. Dice que los trataron, pero como perros, como perros. Es decir, entonces, este señor que decía, hola, se me murió un hijo trabajando. Uh-huh. A ver, hace 5 años y 9 meses que está buscando justicia, le habían prometido que esta empresa no iba a trabajar más. Mentira, sigue trabajando con otro nombre. Es la, en lo que pero, en aquella época era la empresa, el CIP. Algo así, sí, sí, creo. Bueno, dice que no, que siguen trabajando, cambiaron de nombre. Y que siguen trabajando bajo las mismas condiciones. Sí, sí, sí. Entonces, eran relatos que vos decís, bueno. ¿No? Es decir. Y en momentos en que desde Nación se anuncian los números del INDEC que indican el la tasa más baja de desempleo de la de los últimos años acá en Argentina. Sí, sí, sí. Que si bien, digo, hay trabajo, pero ¿en qué condiciones, no? No, no, condiciones, pero ya te digo, yo los escuchaba y me costaba, yo sabía que era verdad, pero aún así a mi mente le costaba procesar eso como una realidad, ¿no? Otro señor que contaba su trayectoria y la de otros compañeros como precarizado por el propio Estado, pero hace 15 años que está precarizado, ¿no? Es decir, entonces, te repito, vos escuchabas, sabías que era verdad, pero como si a mí me dicen, mira, ganaste 16 millones de pesos, yo no me puedo representar 16 millones de pesos en la cabeza, ¿no? Y esto costaba, pensar que hay compañeros que viven de esa manera, costaba mucho. Y lo llamativo de estas empresas explotadoras es que, por ejemplo, la estrategia, ¿no? Una es atemorizar, decir, bueno, ustedes hacen mucho bochinche, nos vamos, se quedan y no hay laburo para nadie y se mueren de hambre. Pasan la tarefa, pasa en la empresa de zapatillas, en la empresa de limpieza. Y otra cuestión muy llamativa es que, por ejemplo, se dio en esta empresa de zapatillas que la inversión que tenían que hacer para atender los reclamos de los trabajadores no eran muchos. La inversión, digo, eran cosas lógicas que ya debían tener, bebederos, ventiladores, sillas cómodas para las mujeres. Ahora, cortar cabeza, cortar la cabeza de los delegados sindicales para que no vuelva a armarse una revuelta semejante, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, echaron a todos los revoltosos, los que quedan van a sentir el temor de volver a reclamar algo alguna vez. Entonces, son cosas que llaman la atención. O sea, el dinero no es problema para estas empresas. No, seguro. El problema para ellos es que no haya gente que se atreva a levantar la voz. Sí, probablemente en esas indemnizaciones gastaron más. De lo que deberían haber gastado en lo que reclamaban los trabajadores, o sea. Nos manda un mensaje Betina Páez, compañera, buenos días. Dice, un punto nos aclara, el abogado de la empresa brasilera DAS es Gustavo González, radical, ¿no? Tiene inclinación política, ¿no? Antes defensor de los trabajadores. Estuvo en la fundación, ahora vamos a completar el mensaje, pero digo... nos manda un dato con respecto al abogado de la empresa brasilera. ¿Qué pasa que vos seguís con ese celular? Sí. Que un mensaje con más de 20 palabras no entra. ¿Viste? Le pido a la audiencia que no me mande un mensaje muy extenso. Por favor. Bien, ya están llegando los chicos del programa de la tarde de los sábados, que se está volviendo ya un clásico acá en la tarde de estilo. Así que les damos la bienvenida, le estamos dejando el lugar. Ya son las 12 del mediodía, así que el mensaje completo de Betina dice, recalca que ante la situación, nuestra central estará en la calle exigiendo la recomposición y el aumento. Esto tiene que ver con el tema docente. Esto fue la hora del 14 y Virginia, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor. Espero que la hayas pasado bien. Como siempre. No vayas a pedir aumento de sueldo acá. Nos vemos, nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Un abrazo grande. Lo que tanto esperabas, lo que tanto querías, está en tu radio. Está en tu radio.